88.5. Me cansé de asomarme al abismo que habita dentro de mí. Sentí como el peso que arrastraba de repente se marchó. Y busqué la manera de no hacerme daño en la oscuridad. Entendí que a menudo hay tormentas donde la nube soy yo. Oh, oh, oh, oh. Afuera se vive mejor, no me quieran detener. Y préstame tan solo un poco de esa bella luz cuando ya no pueda más. Ah, ah, ah. Dale, hey, quédate cerca de mí, no te escondas, no te pierdas más. Estamos. ¿Me escuchan ahí? ¿Y por qué ¿Y por qué yo no me escucho? ¿Puede ser que yo no me escuche? Yo no me escucho. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Hola, hola. Ahora sí, muy, pero muy buenos días. Acá ajustando el traspaso de mando, Moni. ¿Cómo nos gusta cambiar de lugar las cosas, no? Cuando habitamos otros espacios. Y sí, por lo menos, ¿no? Mover algo. Buenos días, gente. Arranca nuevamente No Te Escondas Más, este nuevo delirio de la 88.5 Radio El Grito para pasar la cuarentena acompañades. Cada mañana de lunes a viernes de 10 a 12. Bueno, estaba más perdido el tipo. Había aprendido a decir el nombre del programa. El nombre del programa y ya le cambiaba el horario. Son las 10 y 3 de la mañana en estos mismísimos momentos, al menos en los hornillos. Es una mañana bastante gris en lo climático, bastante encapotado. Han caído ya algunas gotas. Fresca la mañana por ello. El pronóstico augura mejoramiento del tiempo. Incluso habla de un día completamente despejado. Opa. ¿En qué horario va a ser eso? No lo sabemos, pero es lo que dice el pronóstico extendido para el día de hoy en los hornillos. ¿Qué le iba a decir? Iba a comentar esto, de que en el día de ayer había estado solo y me tuve que sentar en su lugar habitual de trabajo y le cambié de lugar algunas cosas y no le volví a poner como estaba todo, así que mil disculpas. Bienvenida nuevamente, Moni, al aire del 88.5 El Grito, ahí en los controles. No, pero bien, igual me ubiqué. Bien. De repente se marchó. Bueno, un programa más. Martes 7 de abril. Sirve después de un par de semanas de aislamiento remarcar en qué día vivimos. Sí, por favor. Porque cuesta. Uno se levanta y ya no sabe si es domingo, si es feriado, si arrancaron las vacaciones. Los bancos abren el fin de semana. Sí. Más despistado no podía estar el tipo. Así que vamos a estar marcando cada tanto fecha, hora y lugar y era. Bueno, vamos comentando un poquitito por dónde va a ir la cosa hoy. Vamos a como venimos habitualmente haciéndolo, a tratar de aportar nuestro granito de arena a comprender qué es lo que está pasando y tratar de pensar juntos cómo seguirla cuando esto se acabe, ¿no? ¿Qué es lo que? Claro. Ayer había un mensaje en el día de ayer que preguntaba si íbamos a dar números, cifras, y yo un poco porque no las tenía a mano y otro poco porque así lo siento, me relativizo un poco el tema de los números. Hemos hablado del tema de los números en alguno de los programas y explicado el porqué de la relativización de esos números, que tiene que ver con la capacidad de poder hacer los chequeos, claro. Y que el porcentaje de muertes es en relación a los controles que se hacen y no, claro, a los que realmente están contagiados, así que es un número relativo. Hay muchos números para dar, incluso por fuera del coronavirus, que nos pueden alarmar. Me parece que el sentido que tratamos de darle a este programa es poder mirar la situación desde otro lado, a la que se puede llegar a encontrar en la mayoría de los medios, y tratar de pensarnos más que de tirar info muy dura. No digo, no lo descarto. En ese sentido, en el día de hoy vamos a estar compartiendo, por un lado, un hermoso laburo de nuestro compañero Pipo, que tiene que ver con un texto que ha llegado. Vio cómo es ahora, que uno hace un texto, lo tira ahí al como cual mensajito en una botella a la web y empieza a circular y vaya uno a saber a dónde para, ¿no? ¿Dónde termina? Sí. Este texto que le ha llegado a nuestro compañero Pipo y que se ha tomado el laburito de, por un lado, interpretarlo con ese vozarrón hermoso que tiene, y editarlo, lo vamos a estar compartiendo. Es un poco larguito, dura unos casi 15 minutos, pero la verdad que vale la pena y no queríamos dejar de compartirlo. Y habla un poco, nos interpela acerca de este virus, o más bien dicho, este virus nos interpela a través de ese texto, de lo que venimos haciendo y qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Vamos a tratar de establecer comunicación telefónica. En el día de ayer lo íbamos a hacer con el jefe de epidemiología. Estuve todo el fin de semana aprendiendo a decir epidemiología. Ayer lo logré, lo dije un par de veces y resulta que, bueno, no salió la telefónica, el comité de emergencia se reunió justo a la hora de la telefónica y el doctor Butiler tuvo que asistir a esa reunión. En el día de hoy vamos a tener una telefónica con un médico también, con un doctor de Mina Clavero también, eso, que estuvo en la reunión del comité de emergencia, pero que no es el jefe de epidemiología, sino que es Dante Bazán, secretario de Promoción de la Salud del municipio de Mina Clavero, con el que vamos a estar dialogando y un poco que nos cuente de qué va este comité de emergencia, preguntarle un poquito más por el aislamiento, sobre todo el particular que se impuso a partir de ayer en nuestro valle de Tras la Sierra, y algunas preguntas más que puedan llegar a surgir. Secciones que hemos compartido a lo largo de estos días de cuarentena que tienen que ver con noticias que más allá del coronavirus están dando vuelta y algunas que tienen que ver esos datos más concretos, información útil, en nuestro bloque No te quedes afuera, información que no queremos que se quede afuera más allá del análisis que hagamos. ¿Qué más? Música por teléfono. No va a faltar, si la tecnología nos lo permite, ahí estaremos tratando de despedir otro programa con música a través del teléfono. ¿Y consigna? ¿Pensamos consigna? ¿No pensamos consigna? No pensamos en la previa. ¿Qué? Yo ayer prometí, porque estuvieron reacios los oyentes mandar mensajito. Algunos, después cuando lloré un poco la carta, que me sentía solo y demás, ahí aparecieron algunos. Pero es cierto que, como dijo la compa Claudia, si no está el juego de por medio, cuesta. Claro, el juego. El carácter lúdico de la oyencia que, que le dicen. Eso iba a decir, oyencia, atentis. Manden mensaje porque necesitamos reconstruir nuestra lista de difusión. Vamos, estemos comunicades. Así es, pueden hacerlo al 15 57 6173. Firmen el mensaje para poder agendarles y saber de quién se trata cada vez que manden un mensaje. Y además poder mandarle avisos de va a arrancar un programa. Claro. Ayer les comentaba, el sábado, por ejemplo, volvimos a transmitir Barrilete de Colores después de mucho tiempo que no sonaba en Radio El Grito, y hubiese estado bueno poder avisarles a todos, y eso no fue posible porque no teníamos una lista de difusión armada. Así que se arranca abril como se puede. Está dura la calle. 15 57 6173, ese es el teléfono, mensajito, firma, y participan ya de un sorteo. Ya vamos a ver qué vamos a sortear. Sí, a quién vamos a... Y a ver qué consigna. Yo estoy indignadísima con que me cierren el valle, loco. ¿Usted está indignada con que le cierren el valle? ¿Y qué se supone que es una especie de premio porque no tenemos ningún caso? ¿Cómo puede ser esto? Sí, bueno... ¿Y con respecto a eso qué? ¿Cómo te pega el cierre del valle? Y un poco eso, o digo, ¿cómo está el valle ahora que está cerrado? A ver, ¿hay alguna historia? ¿Sienten que está todo igual, que no pasa nada? Yo me enteré de caminos que estaban libres y que ahora están cerrados y que son de esos que se toman alternativamente. Ese es otro tema. Me parece que no tiene que ver con la intención primera de aislar de alguna o intensificar controles en acceso al valle. Y otra cosa es entorpecer la circulación, claro, dentro del valle. Algo de lo que hablábamos ayer con la abogada María Cuestas, que tiene que ver con que las medidas... se toman en función de un decreto nacional de necesidad y urgencia, pero las medidas que se tomen en función de eso deben, ella hablaba de tener cierta razonabilidad. Uno no puede decretar por una emergencia, una crisis, tomar medidas irrazonables como aislar a un barrio, claro, y entorpecerle la provisión de alimentos, digo. Exacto. Sí. O la circulación para actividades que sí están permitidas por el decreto de necesidad y urgencia. Claro. También. Eso ya es otra cosa. Vamos a tratar de preguntarle al doctor Bazán, más allá de que no es su área, el tema de la seguridad, si se habló algo de qué medidas adoptar dentro del territorio que está siendo... No aislado, porque realmente no está aislado, digamos, están intensificando los controles, ¿no? Nadie que no sea de Tras la Sierra puede ingresar, salvo que tenga el certificado único habilitante por alguna actividad en particular que esté desarrollando. Me imagino proveedores de comercios, alimentos, correo y demás autoridades. Ni hablar, los sitios web explotan. Es relativo, porque no hay muchos comercios. Me pasa a mí que compro por internet repuestos para mi ocupación. No están atendiendo ni por vía web en muchos casos. Entonces, sí se puede comprar. Y en otros casos, hay quejas de lo que cobran los envíos. Claro, eso el también. El otro día leía de una compañera de Buenos Aires que había comprado artículos de librería para pasar la pandemia por 600 pesos y le cobraban 580 para llevárselo. ¡No! A 20 cuadras. ¡Tremendo! No. ¿Qué clase de curro es ese? No. Así que bueno, así estamos.

3:20. No, pero somos una luz. Cuando estamos afilados, estamos afilados. Sí, sí, sí. Bien. Se escucha ahí el ruidito. Tengo el premio en la mano. El premio es un CD acople. Un CD editado por esta radio, por este colectivo, con la enorme generosidad de varios artistas del Valle que han cedido alguno de sus temas musicales para que pueda estar incluido en este trabajo. Un muy lindo laburo que un poco refleja la variedad de artistas que hay dando vuelta. La fauna musical, le diría yo. ¿La fauna musical? está bueno. Lo que no me acuerdo es la consigna. La consigna sería... ahora, ¿no? En estos tiempos tan extraordinarios y excéntricos de cuarentena. Sí. Que por ahí tenemos tiempo al Pepe. O bueno, estamos en una situación bien particular. Sí o sí, algo nuevo de ti mismo, ti misme, has encontrado. A ver, ¿qué? ¿Una habilidad? ¿Un don? ¿Algo que no sabías que te gustaba hacer y pum, ya que estabas ahí? Te volviste un experte. Eso. Bien. Una cosa así, a ver si sale. Estoy pensando, a ver si... si se me ocurre algo que habitualmente no hacía. Claro, así. O un nuevo emprendimiento, creo que también el no poder trabajar alimenta la creatividad, ¿no? Ajá. Ese bueno. Tipo de... Bueno, lo pienso. A ver. Lo sí, pienso y le pensar, digo en un rato. Uno a veces no se da cuenta que está haciendo cosas que habitualmente no hacía. Claro. Bueno, ahí está. ¿Qué es lo que estás haciendo que habitualmente no hacías y te has vuelto así como un experto? ¿Has descubierto... una nueva pasión, un nuevo hobby? Exacto. 1557-6173. Ahí, mensajito de texto, WhatsApp. No vale decir compartir esos jueguitos pedorros. ¿Por qué? Ya está censurando. Sí. No, porque eso lo hace cualquiera. No es ninguna habilidad. Es copiar y pegar. Ah, ¿sabe qué hice ayer? ¿Cuál jueguito hizo? No, jueguito no. Pintó, ¿vio cuando se junta con algún familiar, amigo, sí, después de mucho tiempo y saca la caja empolvada de fotos? Sí. Fotos, digo, impresas. Sí, sí. Esa las... que iba a... La que se revelaba. A revelar el rollito de Kodak o de exacto. Fujifilm. Que no bueno, se vende, sí. Grupo familiar, empezamos ronda así a tirar fotos. Le sacábamos fotos con el celu y la compartíamos. Fotos, estamos hablando de 20, 30 años atrás. Ah. Algunas de 50, 60 años atrás. Eso bien. Estuvimos haciendo. Pintó la rememora. Sí, ronda de fotos. Claro, ronda de fotos. Bueno, ya lo saben, pueden participar ahí a la consigna. Este programa arranca o venía arrancando habitualmente con un audio de... como a modo reflexión. De disparador para introducirnos en algún tema en particular. En este caso vamos a presentar el audio antes y no vamos a ocupar mucho tiempo porque el audio es bastante largo en analizar, discutir, debatir, reflexionar acerca del audio en un bloque en particular, sino que va a quedar, digamos, pendiente para que durante toda la mañana se vayan sumando con sus opiniones, qué reflexiones les despierta el audio, qué es lo que piensan acerca de lo que han escuchado. Como les adelantaba, es un audio que ha llegado, un texto que anda volando por ahí, de red en red, si uno rutea un poquitito. El origen de ese audio es un portal de información francés, se llama Lundi Matin. Es algo así como lunes a la mañana, la traducción. La dirección es lundi.am barra, nada más, lundi.am. Ahí hay publicado un texto que lleva por título Monólogo del Virus. Obviamente en francés, no me voy a poner a producir, a pronunciar en francés a esta hora de la mañana y con el estómago vacío. Pero está muy bueno y ese texto fue traducido en varios idiomas y llegó a las manos de nuestra compañera Vero Hellman el texto en castellano. Después nos enteramos que los compas de acá de la editorial también lo tenían por ahí, lo han impreso y lo han puesto a disposición de quien quiera a voluntad en este contexto en donde está complicado vender sus producciones. Así que vamos a escucharle al compa Pipo ahí metiéndole su voz a este monólogo del virus. A ver qué tiene el virus para decirnos. Ay, me da miedito, ¿qué va a decir? Queridos humanos, todas vuestras ridículas exhortaciones a la guerra. Apartad todos los deseos de venganza que dirigís contra mí. Extinguid el halo de terror con el cual rodeáis mi nombre. Nosotros, los virus, desde el fondo bacteriano del mundo, somos el verdadero continuum de la vida sobre la Tierra. Sin nosotros, nadie habría visto jamás la luz del día, tampoco la primera célula. Somos vuestros ancestros, del mismo modo que lo son las piedras y las algas, más aún que los propios simios. Estamos por todas partes donde vos os encontráis, también allí donde ni siquiera llegáis. Tanto peor si no percibís en el universo más que aquello que está hecho a vuestra imagen y semejanza. Pero sobre todo, dejad de decir que soy yo quien os mata. No estáis muriendo por mi acción sobre vuestra esfera, sino por la ausencia de cuidado de vuestros semejantes. Si no hubierais sido tan rapaces entre vosotros como lo habéis sido con todo lo que vive sobre este planeta, tendríais suficientes camas, enfermeras y respiradores para sobrevivir a los estragos que yo provoco en vuestros pulmones. Si no almacenaseis a vuestros ancianos en los morideros y a vuestra gente sana en madrigueras de hormigón armado, no estaríais así. Si no hubierais cambiado toda la extensión antes exuberante, caótica e infinitamente poblada del mundo en un vasto desierto de monocultivo de lo mismo, yo no habría podido lanzarme a la conquista planetaria de vuestras gargantas. Si no os hubierais vuelto casi todos, de un extremo al otro del último siglo, redundantes copias de una sola e insostenible forma de vida, no os tendríais que estar preparando para morir como moscas abandonadas en el agua de vuestra civilización edulcorada. Si no hubierais transformado vuestros espacios tan vacíos, tan transparentes, tan abstractos, creed con seguridad que yo no me desplazaría ahora a la velocidad de una aeronave. Yo no vengo sino a ejecutar la sentencia que habéis firmado desde hace tiempo contra vosotros mismos. Perdonadme, pero sois vosotros, que yo sepa, quienes habéis inventado el término antropoceno. Vosotros os habéis adjudicado todo el honor del desastre, y ahora que este se desata, es demasiado tarde para renunciar a ello. Las más honestas de entre vosotras lo saben bien. Yo no tengo otro cómplice que vuestra organización social, vuestra estúpida fijación con la gran escala y la economía, vuestro fanatismo por el sistema. Solamente los sistemas son vulnerables. El resto vive y muere. No hay algo así como vulnerabilidad más que para aquello que ya apunta al control, a su extensión y a su perfeccionamiento. Miradme bien. No soy más que el reverso de la muerte imperante. Dejad entonces de insultarme, de acusarme, de perseguirme, de paralizaros frente a mí. Todo eso es infantil. Os propongo un cambio de perspectiva. Hay una inteligencia inmanente a la vida. No hay ninguna necesidad de ser un sujeto para disponer de una memoria o de una estrategia. Ninguna necesidad de ser soberano para decidir. Bacterias y virus también pueden ocasionar la lluvia y traer el buen tiempo. Encontrad en mí a vuestro salvador más que a vuestro sepulturero. Sois libre de no creerme, pero he venido a detener la máquina cuyo freno de emergencia sois incapaces de encontrar. He venido a suspender el dispositivo que os mantiene como rehenes. He venido a manifestar la aberración de la normalidad, de negar nuestra alimentación, nuestra protección, nuestra capacidad de cuidar nuestro entorno social. A los otros es una locura. No hay límite de presupuesto. La salud no tiene precio. Ved cómo hago trabar la lengua y el espíritu de vuestros gobernantes. Ved cómo les hago mostrarse en su real condición de miserables y arrogantes mercachifles con todo esto. Ved cómo se delatan de improviso superfluos, o mejor, nocivos. Vosotros no sois para ellos más que los soportes de la reproducción de su sistema, incluso menos que esclavos. Hasta al plancton se le trata mejor. Guardaos bien, sin embargo, de abrumarlos con reproches, de incriminar sus insuficiencias. Acusarlos de negligencia es todavía poner en ellos más de lo que merecen. Preguntaos más bien cómo habéis podido encontrar tan confortable dejaros gobernar. Ensalzar los méritos de la opción china contra la opción británica, la solución imperial legista contra el método darwinista liberal, es no haber comprendido nada, tanto de una como de la otra, del común horror de ambas. Desde que Snai, los liberales siempre han envidiado al imperio chino y así continúan. Los dos modelos son hermanos siameses. Que uno os confine en nombre de vuestro interés y el otro en el de la sociedad, viene siempre a aplastar la única conducta no nihilista: ocuparse del cuidado de sí, de aquellos a quienes se ama, y de lo que amamos en aquellos que no conocemos. No dejéis que quienes os han llevado al abismo pretendan sacaros de él. Ellos no harán sino preparar un infierno más perfeccionado, una tumba más profunda todavía. El día en que puedan, sin dudarlo, harán patrullar al ejército por el más allá. Estad agradecidos conmigo. Sin mí, ¿cuánto tiempo todavía habrían tenido que pasar como necesarias todas esas cosas incuestionables que de repente se han suspendido por decreto? La globalización, la competencia, el tráfico aéreo, los límites presupuestarios, las elecciones, el espectáculo de las competiciones deportivas, Disneylandia, los gimnasios, la mayor parte de los comercios, el parlamento, la reclusión escolar, las reuniones masivas, los empleos burocráticos, toda esa sociabilidad ebria que no es más que el reverso de la soledad angustiosa de las monadas metropolitanas. Todo era innecesario una vez que se ha puesto de manifiesto el estado de necesidad. Agradecedme la dosis de verdad que probaréis durante las semanas que vienen. Empezaréis por fin a habitar vuestra propia vida sin las mil escapatorias que, bien que mal, os hacen soportar lo insoportable. Sin haberos dado cuenta nunca, os habréis mudado a vuestra propia existencia. Vivíais entre cajas de cartón y no os habíais dado cuenta. Desde ahora tendréis que vivir con vuestros amigos más cercanos, vivir más juntas. Vais a dejar de estar como de paso hacia la muerte. Aborreceréis quizás a vuestro marido. Vomitaréis quizás sobre vuestros hijos. Quizás querréis hacer volar el decorado de vuestra vida cotidiana. A decir verdad, no estaréis ya más en el mundo, en las metrópolis de la separación. Vuestro mundo no era habitable en ninguno de sus puntos, más que a condición de una huida eterna. Teníais que aturdiros con frecuentes desplazamientos y distracciones, ya que el horror había ganado en presencia, y lo fantasmático reinaba entre los seres. Todo se había optimizado tanto que nada tenía ya ningún sentido. Estad agradecidos conmigo por todo eso y sed bienvenidos de nuevo sobre la Tierra. Gracias a mí, durante un tiempo indefinido no trabajaréis más. Vuestros hijos no irán a la escuela y no obstante, esto será todo lo contrario a unas vacaciones. Las vacaciones son ese tiempo que es preciso llenar a toda costa esperando el retorno previsto del trabajo. Pero allá, en lo que se abre entre vosotros, gracias a mí, no hay más tiempos delimitados. Se trata de una inmensa apertura. Yo os vuelvo inoperantes. Nada os obliga a que el no mundo de antes vuelva. Todo este disparate rentable puede quizás desaparecer. A fuerza de no cobrar, ¿qué más natural que no pagar el alquiler? ¿Por qué ha de seguir pagando las facturas al banco quien ya de todos modos no puede trabajar? ¿No es un poco suicida, en fin, vivir allí donde ni siquiera puede cultivarse un huerto? Quien no tenga dinero no dejará de comer y quien esté armado no tendrá pan. Agradecédmelo. Yo os sitúo al borde de la bifurcación que estructura tácitamente vuestra existencia. La economía o la vida. Es vuestro turno. Y la apuesta es histórica. O los gobernantes imponen su estado de excepción o vosotros inventáis el vuestro. O bien os apegáis a las verdades que ahora emergen o bien esconderéis la cabeza bajo la tierra. O empleáis el tiempo que yo os doy ahora para descubrir el mundo que viene a partir de las lecciones del colapso en curso, o este terminará por radicalizarse más si cabe. El desastre cesa cuando cesa la economía. La economía es la devastación. Esto era una simple tesis el mes anterior. Ahora es un hecho. Nadie puede ignorar que serán precisas policías, vigilancia, propaganda, logística y teletrabajo para reprimirlo. De cara a mí, no cedáis ni al pánico ni a la denegación. No caigáis en la histeria bipolítica. Las semanas que vienen van a ser terribles, agobiantes, crueles. Las puertas de la muerte estarán abiertas de par en par. Yo soy la más catastrófica producción de la devastación productiva que es la economía. Vengo a aniquilar a los nihilistas. La injusticia de este mundo jamás será tan escandalosa. Es una civilización y no a vosotros a quienes vengo a enterrar. Aquellos que quieran vivir deberán proveerse de nuevos hábitos que les sean propios. Evitarme ha de ser la ocasión de esta reinvención, de este nuevo arte de las distancias, el arte de saludarse, en el cual algunos miopes han querido ver la esencia misma de la institución. Pronto no obedecerá más a ninguna etiqueta. Dará sentido a los seres. No hagáis esto por los otros, por la población, por la sociedad. Hacedlo por los vuestros. Cuidad de vuestros amigos y de vuestros amores. Repensad con ellos soberanamente una forma de vida más justa. Formad grupos en torno a una buena manera de vivir. Escuchaos mutuamente y yo no podré nada contra vosotros. Esto es un llamamiento a la atención, no al retorno masivo de la disciplina. No es una condena de toda la despreocupación, pero sí de toda la negligencia. ¿Qué más puedo recordaros para insistir en que la salud está en cada gesto? He tenido que rendirme la evidencia. La humanidad solo hace las preguntas que ya no puede hacerse. Bien, ahí escuchábamos el monólogo del virus en la voz de Pipo. ¿Qué le pareció? Fuertísimo, la verdad, un amplio repertorio de qué somos, ¿no? Humanidad, wow, qué fuerte. Hay varias cositas ahí para rescatar y ponerlas en tensión con nuestra propia, con nuestro propio ser. 1557-6173. Contanos, ¿qué te despertó? Pareció. ¿Qué te pareció? El último minuto 20, esencialísimo, ¿no? Ahí tirándonos consejos el virus que son esenciales, me parece, ¿no? Para entender un poquito cómo pretendemos sobrevivir, ¿no? De esta forma que llevamos de vida. Bien. Una mirada más ahí para tratar de entender lo que nos pasa. Y mensajitos ya han llegado al 1557-6173. Por un lado, a través de WhatsApp, María dice: hola, qué lindo escucharlos, especialmente a Moni. Dice. María, qué bueno que estás ahí escribiendo. Ayer estuvo todo el día teniendo que escucharme a mí, no me veía la hora. Creo que el aislamiento del valle no es absoluto. Proveedores ingresan, el camión que rellena los cajeros, el de la nafta, etcétera. Está cerrado al turismo y al boludeo que puede traer el virus, que aquí no está. A lo mejor deberían habilitar que los vecinos nos movamos dentro del valle. Ay, sí. Genio Pipo, acompañar con Mozart lo elevó aún más. Gracias ahí, María, anotada para el sorteo. Y había un mensajito de texto que dice... A ver, acá. Buen día, a mí me pintó el chef. Pechito a la parry, pollito al disco, ñoquis el 29. Es que antes no cocinaba, pero estos platos seguro que no. No lo firma. Pero sabemos quién es. Yo creo saber quién es. Por las dudas, un ganchito no vendría mal para no meter la pata. Develemos al nuevo chef. Ahí no, que... Sí, no vaya a ser cosa que alguien le reclame después. No. ¿A dónde cocinar la...? Bien. Esto sigue. Son 10 de la mañana, 43 minutos. Vamos a seguir escuchando música mientras esperamos que el frío se aleje un poco y les deje agarrar el teléfono y mandar mensajito de texto. Es martes, no te cases ni te embarques. ¿Todos los martes es así? Y sí, claro. Yo por las dudas no me casé nunca, ni martes, ni lunes, ni viernes. Y volvemos tal vez con la comunicación telefónica. Este mundo anda mal, donde el odio y la envidia solo avanzan. Vale más lo material, ya no hay más humildad en el podio de un sistema que no tranza. Con corazón descubrí que siempre estuvo en mí la misión de seguir intentando construir mejor, yeah. Un mundo mejor para mí y para vos. jefe, de mi alma el capitán. Hay mensajes que aún me mantienen vivo. Ahora, ¿de qué lado estás? ¿Dónde encuentras tu verdad? Rastafari sigue guiando mi camino. Con corazón descubrí que siempre estuvo en mí la misión de seguir intentando construir un mundo mejor, yeah. Un mundo mejor. Nuestro Valle. Contacto telefónico. Bien, ahora sí, 10 de la mañana, 46 minutos. Establecemos comunicación telefónica, como hemos prometido hoy más tempranito. Estamos comunicados con el doctor Dante Bazán, quien es secretario de Promoción de la Salud de Mina Clavero. Buenos días, doctor Bazán. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Aquí desde Radio El Grito, Diego les saluda. La idea un poquitito es, aprovechando que usted estuvo en el día de ayer en la reunión del Comité de Emergencia, hablar un poquitito de lo que allí sucedió y conversar un poco en general de lo que tiene que ver con las medidas que se han ido adoptando en el Valle de Tras la Sierra. En principio, tal vez estaría bueno aprovechar que lo tenemos en comunicación para que en pocas palabras nos pueda contar de qué se trata el coronavirus, lo debe haber comentado hasta el hartazgo, y qué medidas se han ido adoptando en el Valle de Tras la Sierra. Bueno, mira, Diego, ayer tuve una reunión con el COE, que es el organismo encargado un poquito de tener las pautas cómo trabajar en este valle. Sí. A raíz de que tenemos acá libre de coronavirus toda esta zona comprendida entre Villa Dolores y San Carlos Mina, uh-huh. Se trató a través del doctor González, se hizo la pedida también del gobernador, él hizo pedido al gobernador para que nosotros quedáramos un poquito aislados y se tomaran todas las medidas necesarias, haciendo controles acá en Cañada Larga, un control policial, en conjunto también con un control sanitario. También se hace este control en Villa Dolores y en San Carlos Mina. El objetivo es de filtrar un poquito el tránsito de la gente que viene al valle, ¿no? Y evitando que solamente vengan aquellas personas que tengan motivos importantes, o sea, traer alimentos, combustible, la parte de salud. Por ahí que sean indispensables solamente la gente que venga al valle. Aquí en la reunión estuvo el doctor González, también el doctor Juan Hues, director del Hospital Villa Dolores, el doctor, el licenciado Francisco Acosta, director del Hospital de Villa Dolores, de Mina Clavero, el doctor Butiler, también referente de epidemiología, ¿no? Sí. Y también referentes de la policía, como el José Romera, y referentes de los otros departamentos, ya sea de acá de departamento Pocho, de San Javier y departamento San Alberto. Uh-huh. Este comité también está integrado por bomberos, por fuerzas también del ejército, ¿no? Uh-huh. Y a la reunión también asistieron residentes de la cooperativa de agua y de la CLEMI, uh-huh. Los cuales ofrecieron también el servicio de ambulancia para que esté afectado al COE. Bien. Le hago una consulta. ¿Es prudente hablar de zona libre de coronavirus cuando sabemos que no todas las personas nos hemos testeado, doctor? Decimos libre porque hemos estado haciendo una cuarentena que ya van más de 14 días y no hemos tenido, con los testeos que hemos hecho acá, ningún caso positivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es tratar de evitar por ahora y seguir con esto de no tener casos positivos, porque no hemos tenido ninguno hasta ahora. Uh-huh. Si bien a veces puede haber personas que sean asintomáticas, ¿no? Y ser portadores del coronavirus, pero hemos estado 14 días en cuarentena, un poquito más ahora ya, y no tenemos ningún caso. Bien. Entonces vamos a tratar de aislar esta zona y evitar de que entre el coronavirus acá tras el cierre. En la reunión, te comento un poquito los controles sanitarios en el cual se hacen en la posta, ¿no? Uh-huh. Está la policía, bueno, el cual para el vehículo se le pide alguna autorización por la cual está circulando. Uh-huh. Y la parte sanitaria se le controla la temperatura y se le hace llenar una encuesta, que es como una declaración jurada, al cual se le pregunta a la persona si tiene algún síntoma relacionado con el coronavirus, como ser fiebre, dolor de garganta, alguna dificultad para respirar, dificultad en el olfato, diarrea, que son todos síntomas que puede provocar el coronavirus. Uh-huh. A raíz de esto, si está con alguna sintomatología o tiene fiebre, el paciente o la persona es derivada al hospital para que se le pueda hacer si es necesario, algún chópado o valorado por algún médico en el hospital de Mina Clavero. Me estoy refiriendo al puesto que tenemos nosotros acá en Cañada Larga, ¿no? Ajá. Y los otros derivarán a sus centros correspondientes. Bien. En la reunión que tuvieron ayer con el comité de emergencia, por un lado se habló de los controles estrictos en los accesos a Tras la Sierra, comentaba usted recién. ¿En algún momento se habló de intensificar los controles dentro de la zona de entre municipios que forman parte de Tras la Sierra? A esta reunión se dieron todos los jefes comunales, intendentes y referentes de salud de Tras la Sierra. Estos controles se han venido haciendo desde hace tiempo ya, un poquito más estricto. Ahora creo que a partir del 13 como que se va a liberar un poquito, ver si algunas personas, no sé bien si se va a liberar del todo, pero yo creo que los controles deberían seguir siendo estrictos un poco acá. Uh-huh. Sabemos que mucha gente es perjudicada por el tema de trabajo y que es necesario que de hacer alguna changuita, algunas personas que no tienen una entrada de dinero segura al mes, ¿no? Y que vivían haciendo changas, ya sea a un albañil o muchas personas que trabajaban en lugares que ahora no están haciendo. Toda esa persona se siente afectada. Claro, parece que tampoco es conveniente liberar totalmente a todo esto, porque si no vamos a volver nuevamente a una problemática. Sabemos que el virus está circulando en Córdoba, en Río Cuarto, con proyecciones acá de Córdoba mismo, ¿no? Sí. En Altagracia. Y entonces, si permitimos que gente de Córdoba, Altagracia, o Río Cuarto, o otras personas que han estado en contacto con esta gente, venga al valle, y bueno, vamos a volver a la misma problemática y vamos a tener algún caso seguro de coronavirus. Bien. Se le preguntaba más que nada porque hay desde el día sábado que han circulado las versiones de que se iban a intensificar los controles. Había estado el doctor González hablando en otros medios al respecto. Comenzaron a aparecer, sobre todo en el municipio de Villa de las Rosas, lugares donde las calles han sido cortadas con terraplenes de tierra. Entonces le preguntaba si había surgido de esa reunión la intensificación dentro de los municipios de la circulación de la gente. No, que nosotros tengamos entendido, no. Al menos yo que estoy interiorizado en esto, no. Sí que vamos a hacer estos controles específicos en los distintos lugares, ¿no?, que te había nombrado, ya sea para filtrar un poquito la gente que entra al valle y que solamente venga por alguna necesidad nuestra o necesidad de ellos de venir. Pero me parece que no se han tomado acá entre municipios de evitar el paso de personas, ¿no es cierto?, en estas localidades de acá de Tras la Sierra. Uh-huh. pero si lo había tomado alguna localidad en particular, no tengo, no estaba interiorizado esto de las rosas. Puede ser, acá en esta parte de acá de lo que te comprendí, de las rabonas para acá, no. Ah, bien. Doctor, el más metiéndonos en el tema salud, entendemos que el hospital de Mina Clavero es el que ha sido asignado para atender los casos en esta zona de Tras la Sierra. ¿Qué zona comprende? Y comprende la zona de la misma zona que está afectada, que es de Villa Dolores, uh-huh, y San Carlos Mina para acá. Cualquier caso que tuviésemos de coronavirus o sospechoso, o paciente que tuviese alguna dificultad respiratoria, sí debería ir al hospital para que se le hagan los estudios correspondientes, como hacer un laboratorio, un hisopado, una plaquita de tórax y de quedar internado si fuese necesario. Bien. ¿Cuántas personas, cuántos habitantes estamos hablando en esa región? ¿Tienen más o menos estimado? No te sabría decir, pero no sé si 70.000 podrían ser. No, si te digo, te miento, no. Bien. Yo, incluyendo el Río de Dolores, a veces no tengo referencia de las otras localidades. Podemos decir acá Mina Clavero, Brochero, 10.000 o más personas, pero cada una, ¿no? Pero no sabría decir en general cuántas personas incluiría. Y para todas esas personas, podremos averiguar tal vez en el transcurso de la mañana, ¿cuántas camas hay disponibles en el hospital de Mina Clavero? El hospital de Mina Clavero tiene 26 camas disponibles, uh-huh, para internación. Sabemos que la población es bastante, es mucha, para eso uno hace cuenta, capaz que diga que es poca las camas que tenemos. De todas maneras, evitando no tener acá caso de coronavirus, esas camas quedan libres. Uh-huh. Me parece que es un poco seguir trabajando con esto de quedarse en casa, evitar las reuniones y en lo posible, bueno, tomando las medidas extremas ya de higiene, como el lavado de manos frecuentes, y bueno, el uso de barbijo en algunos casos, ¿no? En algunas personas que tenga algún síntoma, para evitar contagiar a otra, o que hace, realmente esa persona no debería salir a la calle, debería ir a un vecino o otro también que vaya a comprar alguna necesidad básica, ¿no? Un alimento que tenga que ir sí o sí, o algún medicamento. Pero lo ideal es que por ahora permanezcamos en la casa, que es la mejor forma de llevar el virus y contagiar a la familia. En esas camas son de internación común, en cuanto a terapia intensiva con respirador artificial, que son las camas que se plantea desde la Organización Mundial de la Salud, son las que van a necesitar los casos críticos. ¿Cuánto tenemos? No, creo que tengo entendido que son 6 son las camas con respirador que tenemos. 6. Y las otras son para internación. Que vemos que por ahí se puede complejizar más, sí, puede ser, pero por ahora no tenemos más complejidad que esa. Yo creo que por ahora no la necesitamos, ¿no? Por ahora, no digo que en un futuro podamos llegarla a necesitar, por ahora no. Yo creo que si hacemos las cosas bien y trabajamos entre todos con esto, sobre todo ustedes, de difundir esto, de que se queden en casa, que traten de salir por alguna necesidad básica, yo creo que es difícil, como te digo, porque muchas personas que sí necesitan de algún trabajo y que no saben salir, pero es extremar las medidas para lamentar después, ¿no es cierto?, alguna víctima, algún familiar. Es importante por ahora extremar las medidas, me parece. Sabemos, como te digo, que siempre alguien va a ser perjudicado, o muchos vamos a ser perjudicados por ahí, por el tema de que nos quedamos en casa y no tenemos cómo traer la comida a casa. De todas maneras, de la parte de los municipios se están encargando de por lo menos de esta problemática y tratar de darle alguna solución, ¿no? Y supongamos que tengo algún otro problema de salud no vinculado al coronavirus. ¿Cómo está siendo la atención para esos casos? Mira, nosotros de la parte de los centros de salud, tanto acá de Mina Clavero y Rochero y todas otras zonas de otros municipios, creo que también ustedes ahí de la Rabona, los hornillos, esta parte también estemos coordinados para que tengamos la atención indispensable para todo paciente, preferentemente que no sean relacionados con cuadros gripales, que en algún caso ya tenemos formados consorcios febriles para estos pacientes, pero a tener toda la otra problemática para que no vaya al hospital, uh-huh, Tenemos un teléfono disponible que es el 107 del hospital para que cualquier persona que tenga una duda y pueda llamar a este teléfono, sí, y lo va a tener un médico, el uh-huh. cual le va a sacar la duda y le va a decir si es necesario que vaya a un centro de salud o vaya al hospital. También uh-huh. tenemos un otro 0800 de provincia, ¿no? Uh-huh. Creo que es 0800-122-1444, que es un teléfono de provincia con el cual se pueden comunicar cualquier persona que tenga alguna duda, lo van a atender de ahí y le van a decir qué va a tener que hacer, si tiene que quedarse en casa o tiene que ir al hospital o a un centro de salud. O sea que cualquier cuestión vinculada a la salud, antes de ir a algún centro de salud, ya sea el hospital o algún dispensario local, primero llamo al 107 o al 0800-122-1444 y consulto, a ver a dónde es más aconsejable ir. Sí, eso sería lo ideal. También cada centro dispone de un teléfono, cada centro de salud, uh-huh. que nosotros estamos haciendo, eso lo hemos difundido a ese teléfono para que se comuniquen y saquen turnos uh-huh. para alguna necesidad que tengan. Nosotros acá en el centro hacemos odontología de urgencia, tenemos un médico o un odontólogo de pasiva que es una urgencia, se lo va a llamar para que vaya al dispensario, tenemos médicos y enfermeras a la mañana y a la tarde, por ahí no todos los días, pero la mayoría de los días están a la mañana y a la tarde. Hay un enfermero y un médico que los va a atender por cualquier necesidad. Tratamos de darle la solución, ¿cierto? Incluso alguna urgencia, que puede ser un cólico biliar, un cólico renal, sí. Algún corte por ahí que no sea tan importante, también se lo pueden suturar en los centros. Uh-huh. Tratando de evitar que vayan al hospital. También los controles de embarazo, la entrega de leche, o sea, todas esas cosas se siguen haciendo, colocación de un anticonceptivo o retirar uh-huh. alguna medicación necesaria para pacientes crónicos o los mismos anticonceptivos. Están abiertos los dispensarios para que puedan realizar esta necesidad, ¿no? Que para ese retirar una medicación, como te digo, de un paciente crónico. También vamos a tratar de coordinar que por ahí, hablando ahí un poquito con el hospital, de que nos den la responsabilidad a nosotros de entregar los anticonceptivos. Mucha gente antes retiraba los anticonceptivos del hospital. Es evitar el tránsito un poquito para el hospital y dejar al hospital como una zona exclusiva para los pacientes que tengan alguna patología respiratoria, ¿no? Bien, en la reunión de ayer el doctor González comentó acerca de alguna posibilidad de ampliar la capacidad de atención, ya sea en el hospital de Mina o en el hospital de Villa Dolores, tanto en lo que es infraestructura como en personal. No se comentó nada, solamente la reunión fue destinada, como te digo, a este aislamiento que queremos hacer de esta zona de Tala Sierra. De eso se trata la reunión, ¿no? Estuvieron también los legisladores de acá de la zona, Alfredo Altamirano, Julio Bañuelo, Raúl Recalde, uh-huh. Pero se habló más un poquito orientada a esto, de tratar de evitar que la gente con un posible coronavirus entre acá hasta la sierra. Está claro. Doctor, le agradecemos muchísimo la comunicación. Si quiere agregar algo que crea que está bueno comunicar, el micrófono está abierto y seguramente en algún otro momento vamos a estar molestándole para ver cómo va la situación. No, es simplemente esto, que estamos peleando día a día o una batalla todos los días, ¿no?, con un enemigo invisible, que la mejor forma de evitar contagiarse es quedándose en casa y tomando las medidas extremas de seguridad. Me parece que es la mejor forma de evitar contagiarse. Sabemos que los pacientes de riesgo son las personas mayores, que por ahí son las personas que pueden tener un desenlace un poquito más grave, pero que toda persona puede contagiarse, y entonces evitar de alguna forma extremar las medidas, como digo, de seguridad y quedándose en casa para evitar contagiar a la familia. Bien. Bueno, así que Diego, un gusto hablar contigo y con tu audiencia. Y bueno, para lo que necesites, estamos acá siempre dispuestos y disponibles. Gracias, doctor. Que tenga un buen día. Bueno, igualmente para usted. A lo escuchaban, era el doctor Dante Bazán, secretario de Promoción de la Salud de la Municipalidad de Mina Clavero, dándonos un panorama de cómo se prepara tras la sierra para un posible arribo de casos de coronavirus, cómo se prepara para este fin de semana largo y la circulación de la gente, y tirando ahí algunas cifras, muy pocas tal vez a mi gusto. No tenía muy claro cuánta cantidad de gente, para cuánta cantidad de gente está destinado el hospital de Mina. Y también me sorprende qué fácil se confunde o qué delgada es la línea entre medidas de higiene y medidas de seguridad, ¿no? En la casa. Yo hacía un cálculo así en el aire, me pareció 70.000, tiró una cifra, me pareció medio pocón. Digo, si estamos desde Villa Dolores a pasando Cura Brochero, son medio pocos. Y seis camas. más que nada, no por alarmar, pero el discurso desde la Organización Mundial de la Salud, desde la mayoría de los estados nacionales, incluido el nuestro, en la voz de Ginés González García, nuestro ministro de Salud, es a la larga nos vamos a terminar contagiando todas. Sí. O sea, por la virulencia que tiene, es inevitable. Lo que estamos haciendo es ganar tiempo. Hasta tanto haya alguna forma de controlar el virus, algún tratamiento, alguna vacuna, algo. La única forma que tenemos de controlar el contagio es limitando la circulación, pero contagiar nos vamos a contagiar todos. Entonces esto de aislar preventivamente a mí me llama la atención, y que no haya a la par una idea de reforzar, cuando sabíamos antes del coronavirus que estábamos muy jugadas de capacidad hospitalaria, la verdad que es llamativo. Veremos cómo evoluciona, ojalá seamos una zona libre de coronavirus en los términos en los que lo plantea el doctor Bazán, porque si el coronavirus llega en estas condiciones, me parece que el hospital no va a dar abasto. Bien, al 1557-6173 podés hacer tu comentario sobre la entrevista que acabas de escuchar, sobre la consigna que tiramos hoy tempranito, a la que nos confirman por mensaje de texto quién era el chef que andaba suelto por ahí haciendo estragos con la parrilla y el disco. Es nuestro compañero Pablo de Agrestes. Ahí está. Ahí lo incluimos al sorteo. Repito, 1557-6173, Facebook El Grito, radioelgrito@yahoo.com.ar, nuestro correo electrónico, Instagram Radio Comunitaria El Grito y Twitter @radioelgrito. Hay mensaje. ¿Hay mensaje? Ay, no lo vi yo. Dice bueno. Paula. Ah, pues usted tiene abierto ahí el WhatsApp web. Hola. No veo la hora que dejen circular un poco a la gente. Estoy lavando a mano desde antes que empezara la cuarentena. Por favor, que mi técnico pueda venir a ver el lavarropas. Esa es para usted, me parece, ¿no? No sé. Se corre el rumor ahí que la plataforma Trámite a Distancia escupió una autorización. ¡Esa! Vamos, ahí. Ahora estoy entre la espada y la pared. ¿Cumplo mi rol de técnico o mi rol de comunicador? Y León agradecía y mandaba saludos por el tema de Un Mundo Mejor para todos, que pasamos ahí de Rhythm. Y ahí están escribiendo, mirá. Ahí está escribiendo María. Está escribiendo. Estamos esperando el mensaje de María. Ahí te esperamos. ¿Qué está? Metele, María. Lo dejan en jaque. ¿Escuchaban el programa? No, porque les interesaba el programa, sino para que le vayan a arreglar la lavarropa. Sí, tremendo. Me imagino que una de las de los nuevos hobbies que anda dando vuelta por el valle y pensando en nuestro vecino Daniel Teberoski es el lavar ropa a mano. Y sí. Daniel Teberoski, entendiendo que María está recuperándose de una operación, digo. Imagino que está, ¿no?, lavando, Se ha hecho un profesional del lavado a mano. Me quiero imaginar. Seguramente. 11 de la mañana, 10 minutos, la temperatura en los hornillos, 15 grados, 6 décimas, al igual que la sensación térmica. Vamos a escuchar un poco de música y continuamos con más. Moni, ¿cómo se llama este programa? No te escondas más. ¿Cómo me costó ayer? Es una plaga hasta que se demuestre lo contrario. y adiós todos. ¿Qué es el grito? Una radio comunitaria. Los medios son partícipes necesarios de esto que está sucediendo también. Es decir, en todo sentido, de un lado y de otro, el poder que se maneja hoy en los medios es increíblemente tan grande que la gente no cree la capacidad que tiene un medio para cambiarte tu opinión, tu manera de pensar. Sumate, colabora, organizate, formá parte de esta fiesta popular de puertas abiertas, que es la comunicación comunitaria. Para que florezcan los encuentros, las palabras, los acordes, para seguir tejiendo redes comunitarias. Porque somos un montón y a esta radio la hacemos entre todos. El Grito. 10 años tejiendo la libertad en el territorio. Todas las mujeres tenemos los siguientes derechos: ser informadas sobre las distintas intervenciones médicas, ser tratadas con respeto y de modo individual y personalizado, que le garantice la intimidad durante todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus costumbres y creencias, a ser considerada persona sana de modo que se facilite su participación como protagonista de su propio parto. Tenemos derecho al parto natural respetuoso de los tiempos biológicos, a estar acompañada por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y posparto. ¿Y vos cómo quieres que sea tu parto? Mayo, mes mundial del parto respetado. Seguimos por la 88.5, esto es No te escondas más. Perdón, me metí. Vamos de vuelta. Seguimos en la 88.5, esto es No te escondas más. Me malacostumbré ayer, ¿sabes las veces que dije esto es? Y me quedaba callado. Uy, no, lo tengo que decir yo como era. ¿Vio? Usted sígame abandonando. No, no, no, nunca más. Bueno, creo que hay algunos mensajitos. Hay alguito. ¿Por ahí? Hay alguito por aquí. Sí. A ver. María siguió escribiendo. ¿Qué está escribiendo? lee. Yo digo que es para vos lo que dice. Bueno. León también nos escribió, nos mandó un audio para el programa, Chan Chan. Ahora lo vamos a escuchar, León, a ver qué pasa ahí. Y Claudia nos dice: creo que es ingenuidad pensar que un hospital puede dar abasto en medio de una epidemia. Y aunque podamos contagiarnos todes, no necesariamente vamos a enfermarnos todes. Ginés es un poco tirabombas, ¿no? Genial el relato de Pipo. Si dicen quién lo escribió, se agradece. ¿La repitamos? Es así, no hay un autor o autora definido. Apareció publicado originalmente en un portal francés que se llama Lundi Matin, el lunes a la mañana, y pareciera ser que es una publicación editorial colectiva de quienes sostienen ese portal. Se puede encontrar en ese mismo portal la versión original. En Lundi Matin, la página es lundi.am, lundi.am. Salió publicado en el número 234 del Lundi Matin, y hay circulando varias versiones traducidas en varios idiomas. Dentro de este espacio comunitario hay una editorial que se llama Tierra del Sur, que ha hecho una edición en español de ese texto, y que está disponible para quien quiera. Vemos cómo se lo hacemos llegar y a voluntad, entendiendo que los compas y las compas de la editorial han sido bastante perjudicados a la hora de pensarnos en nuestras economías cotidianas, en la medida en que no pueden salir a vender su producción, así que si pueden darle una manito, está buenísimo. Y de paso se hacen de ese hermoso texto para tenerlo. ¿Más mensajes? Hay más mensajes. Hola gente, saludos para Moni, la operadora al servicio del pueblo. Abrazo fuerte de Endorfina, una amiga. ¿Endorfina? Endorfina, así es. La DJ, es una DJ. Musicalizadora ahí, amiga. Beso para vos también. Y ahí contestó Clau. Dice, gracias, no había entendido lo de la creación colectiva. Y por la consigna escribió Adri también. De nuevo te agradecemos por la producción de la Telefónica Corresponsal Popular. No hay mucha cosa que esté haciendo nueva en esta cuarentena. Me sigo levantando temprano, sigo jugando con mis hijas, haciendo juntos las cosas de la escuela, intentando arreglar el vehículo y tantas cosas más. Quizá hubo un aumento en el consumo de vino. Mucho tiempo en casa, en ambas comidas, un poco más de tiempo libre y más sobremesa hacen que el vaso se llene más seguido. ¿Te diste cuenta que no eras un bebedor social, viste? Vos también. Mejoró la empinación del codo. Sí, ¿no? Las bodegas de parabienes. Y también escribió Iván. Dice, ¿qué hay que hacer para poder participar en el sorteo, Ivancito? Contanos una nueva habilidad. ¿Qué estás haciendo que no hacías habitualmente y ahora por el coronavirus te has vuelto un experto? Eso mismo. ¿Eh? ¿O encontraste un nuevo hobby? Claro. ¿Una nueva pasión? Los dados, por ejemplo. Ponele. Las cartas. Y ahí ya está, ya estamos. ¿Me repite el nombre de su amiga que no la anoté? Endorfina. Endorfina, ahí la anotamos, bien. Yo tengo para sumar, uh-huh. Vio que no quedaba, no teníamos el dato de cuánta gente había para esas 6 camas. Sí. Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que son 10 camas cada 10.000 habitantes, y tener 6 camas cada 70.000 habitantes, estábamos ahí. A nivel nacional hay mucho menos, ¿no? Muchas menos camas por... Si bien somos uno de los países que está mejor preparado en ese sentido, ante esa recomendación, tener 6 camas para 70.000 habitantes es un lujo. Sí. Se me dio bien que soy curioso yo. ¿Qué encontró? Y nada, me fui a la página del INDEC, metí censo 2010. Claro. 10 años estamos hablando. Quienes han habitado el valle desde aquel entonces sabrán que la población, no sé si la mitad, pero era muchísima menos que la que es hoy. Solo en el departamento de San Alberto, ajá, en el año 2010, la población era de 53.520 habitantes. Solo en San Javier. En San Javier, bien. Si le sumamos la de San Alberto, que eran en aquel entonces 37.000 habitantes... Son 90.000 en el año 2010. ¿Sí? Así que seguro debemos andar en el doble de lo que estimó el doctor, con lo cual el número de camas disponibles se reduce considerablemente cada 10.000 habitantes. Bien, me sigue llamando la atención que no haya pensado. Digo, venimos reclamando que hace falta ampliar la capacidad. El sistema de salud detrás de la sierra está colapsado. Colapsa que continuamente. Que ante esta situación no haya pensado una ampliación. Digo, se han puesto en varios lugares del país a aumentar la capacidad de atención. Que acá en Tras la Sierra no hayan hecho lo mismo. Bien. Cri cri. Llamativo. Así que con este carácter, ¿no? Con estas ganas, podríamos ir a nuestra sección, ¿no? Sí, ahí entró un mensajito de último momento. Ahí Iván aclara que su nueva pasión es jugar con el hermano. Sí, lo que ha descubierto. Pero qué bueno. Bien. Muy bien. Era hora. Vamos, Iván. Bien. Traten de no jugar tan violentamente a veces. Pero sí, muy lindo poder compartir todo el día con el hermano. Y también escribió Nico. Ajá, ahí está la otra cara de la moneda, mire. Muy buenos días. Yo empecé a tejer de vuelta. Bien ahí. Muy bien. Bien, sí, ayer lo he visto tejiendo. Viste, digo que nos vamos a otra sección y llueven mensajes. ¿Eh? ¿Nos bien. Vamos o no nos vamos? ¿Nos vamos o no nos vamos? Todavía no, dice Juan también, Juan de Nono. Hola, cumpas. La nueva actividad que me dio la cuarentena es jugar Counter-Strike. ¿Counter-Strike? ¿Qué es? ¡Qué vintage! ¿El juego? Sí. Necesitaba una catarsis antipolicial. O sea, es un juego en el que hay ametralladoras, cosas así, ¿no? Gracias por la información y por la compañía. Saludos. Gracias, Juan. Bien, 1557-6173 es nuestro número telefónico para mensaje de texto o WhatsApp. Voy a chequear que no haya entrado ningún mensaje, ¿no? A ver. Facebook, El Grito, radioelgrito@yahoo.com.ar, nuestro correo electrónico, Radio Comunitaria El Grito, nuestro Instagram, y @radioelgrito, el Twitter de esta emisora comunitaria. Vamos con otra sección, con música. ¿Hacia dónde vamos siendo las 11:26? Siendo las 11:26, se puede considerar el privilegiado de elegir. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos todas las opciones. Yo le propongo, vamos a escuchar un tema musical, así me da tiempo a prepararme para la próxima sección. Perfecto. El amor que ofreces y peleas una causa perdida. El amor se transforma en herida que no cierra y que no deja ver. Y ceder en la apuesta es tan duro, sin apuro y sin pausa empezás a perder. Gris, el cielo de tus ojos. Dos despojos, luz que enciende mi desvelo en la noche sin consuelo, tu boca tras un velo en esta noche. Hoy tengo tus penas. quede un recuerdo en mi corazón lerdo y en este tango gris. Qué iluso que fui solo por amarte. Creí que podía ser tu dueño. Bien, 11 de la mañana, 33 minutos y arrancamos con nuestra sección No te quedes afuera. ¿Dónde quedó esa información que no podía quedar afuera, Moni? Es lo que me pregunto yo. Sería todo lo que se esconde o lo que no nos deja ver esta pandemia. ¿Qué estuvo pasando estos días? Aparte de estar contando los numeritos, las horas, las cositas del coronavirus, o mejor dicho, el COVID-19, la nueva cepa. Bueno, hay algunas cositas que andan dando vueltas. Sí, lo tengo por aquí, lo tengo. Necesitaba dos minutitos para terminar de contestar un mensaje. Bien, por un lado, tenemos información, déjeme que la tengo por acá. Sí. La Corte Interamericana ordenó entregar el título de propiedad a comunidades indígenas de Salta. Esa me gusta mucho. Mire usted lo que pasa mientras todo el mundo habla del coronavirus. Bien, aplausos ahí. Ya de por sí el titular es rimbombante. Muy esperanzador. Si bien tiene, cuando uno lee la noticia en detalle, algunas cuestiones que puede llegar a criticar, se encuentran cosas que están todavía más buenas que el título. Exactamente. Sí. En varios sentidos. Vamos a puntear un poquitito la noticia que salió publicada en Tiempo Argentino y que dice: el organismo condenó al Estado argentino por la violación de derechos de 132 comunidades. Se trata del primer reconocimiento internacional sobre derecho de tierras aborígenes en Argentina. Las comunidades representadas en Liacajanhat, nuestra tierra, reclamaban, entre otros puntos, 400.000 hectáreas que ocupan ancestralmente en el norte de la provincia. Un poquitito más en detalle, la noticia cuenta, por un lado, que es, no es una comunidad, sino que es una unión de comunidades de diferentes orígenes ahí en el norte de nuestro país, que se han unido y que desde la década del 90 vienen reclamándole al Estado argentino tierras que habitaron ancestralmente. El fallo no solamente obliga al Estado argentino a dar en el plazo máximo de 6 meses esas tierras reclamadas, sino que además marca muchos incumplimientos en materia de derechos a pueblos originarios en nuestro país. Remarca que lo único existente es la ley de relevamiento territorial, que en la mayoría de los casos, o en muchos casos, no se cumple, porque no se ha hecho en muchas provincias, y que eso hace que los pueblos originarios que habitan en nuestro país sean vulnerados en muchos casos. También, o sea, basándose en, por ejemplo, el tiempo que hace que hicieron esta petición, que fue en el 98, o sea que 22 años pugnando por el título de sus tierras ancestrales. Tremendo, tremendo el Estado, che. Así es. El abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, Diego Morales, destacó que es una sentencia sumamente trascendente porque en Argentina no existe mecanismo alguno que dé seguridad jurídica a la titulación de tierras. Lo que hay son parciales, pero no existe, por ejemplo, una ley de consulta previa ni de propiedad comunitaria. Y por eso le exige al Estado argentino que lleve adelante un debate en las comunidades en un tiempo razonable para establecer un mecanismo que permita la titulación e, insisto, les dé seguridad jurídica. ¿Sí? Repetimos, es una obligación para el Estado argentino de ceder, devolver tierras que han sido habitadas ancestralmente y que la propiedad sea dada en como comunitaria, una propiedad comunitaria, no a título de una persona ni de una asociación civil, sino que a una comunidad, y que dentro de esa comunidad se organicen como lo definan. Claro. Y además, que a partir de ahora, sea cada una de las comunidades que demanda le sean devueltas sus tierras, la manera en que va a administrar esa propiedad. La verdad que muy, muy interesante. Veremos cómo, solamente para agregar, desde la provincia de Salta, lo que decían es que ya habían reconocido la propiedad a través de una ley provincial. Lo que había sucedido es que le habían dado en comodato la mitad de lo que reclamaban. Claro. Y con las condiciones que imponían desde la provincia. Exactamente. Lo cual no es reconocer propiedad de nada. Son 132 comunidades, o sea, sí, ¿no? Así que bueno, celebramos esta noticia. Bien, ahora vienen dos que de alguna manera están un poquito más ligadas al fenómeno coronavirus, sí, que nos tiene tan ocupades. Por un lado, la confirmación de que, pese a la prohibición por parte del Estado, Techint terminó despidiendo a 1.500 trabajadores. Exacto. Recordamos, en pleno pedido de solidaridad por parte del Estado Nacional a las empresas y a las pymes, diciéndole que ya iban de alguna manera a compensar y que quienes más tenían debían ser más solidarios y entender la situación y bla bla bla bla bla bla bla bla, Techint, chao, rescindió 1.500 contratos de un plumazo. Ante la queja pública del presidente Alberto Fernández, lo que se comunicó desde Techint, que la medida obedecía a un convenio firmado preexistente en donde, ante la imposibilidad de continuar las obras, automáticamente esos contratos se caían. Claro. Era un convenio firmado entre Techint, la empresa constructora, y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, la UOCRA. Inmediatamente el Ministerio de Trabajo tomó cartas en el asunto y impuso la conciliación obligatoria. Sí. ¿Qué pasó? UOCRA se sentó a dialogar con Techint y acordaron de que sí, esos 1.500 contratos habían sido firmados con esos términos y que estaba todo bien. Larga vida UOCRA. Sí. El chiste. Bien. Uno entiende que hay contratos que se firman y que uno establece las reglas de juego. Sí. Me parece que esta es una situación por demás irregular y lo que se está pidiendo no es que se respete la fuente de trabajo por un contrato firmado o demás, sino que la empresa Techín, que es dentro de nuestro país una de las fortunas más grandes, si no la más, sí, se encargue de solidariamente de garantizar el ingreso en esas 1500 familias. De sostener un tiempito más ahí. Entendíamos que había reglas de juego establecidas entre ambas partes previo a la llegada del coronavirus, pero nunca lo que se le estaba pidiendo a Paolo Roca era: che, Paolo, se te cae la plata de los bolsillos. Tirá un poco para esta gente, 1500 familias que no van a tener que comer. Nunca se sabe. Sorprende, la verdad, va. Sorprende la actitud de la UOCRA, ¿no? De avalar esta decisión de la empresa Techín, incluso teniendo el aval teniendo el apoyo del Estado Nacional, que la UOCRA. Nunca se sabe de dónde viene el sablazo, che. De por perdida la batalla antes de disputarla, ¿no? Bueno, así las cosas. Otra noticia que no queda afuera y que tiene que ver ya más directamente con el coronavirus y tiene que ver con el aislamiento que están sufriendo algunas personas de manera muy particular y es las personas que han quedado varadas, desperdigadas por el mundo. Exacto. Algunas que estaban paseando, algunas que se habían ido a pesar de saber que se estaban cerrando fronteras, algunas que no, algunas que andaban dando vuelta de viaje de estudio. Casos de todos, imposible meterlos todos en una misma bolsa. Claro. Vamos a mencionar uno en particular y que tiene que ver con un comunicador de la provincia de Córdoba, hablamos de Dante Leguizamón, y leo textualmente un mensaje que él ha enviado. Amigos, mi nombre es Dante Leguizamón, soy el periodista cordobés que junto a 11 argentinos seguimos a bordo de un barco fantasma que por ahora y solo por unas horas más permanece en el puerto de Fort Lauderdale, en Miami. Les escribo porque con nuestros compatriotas, ¿cómo estoy trabado? Hemos decidido pedirles a ustedes que nos ayuden a difundir detalles de nuestra situación que resulta desesperante y que, pese a los esfuerzos de muchos, no termina de resolverse. Tomen esto como una botella al mar, un pedido de auxilio y un ruego de argentinos que hace 28 días nos encontramos desesperados y a la deriva. Apelamos a sus corazones para sensibilizarse por nosotros. Se han difundido varias versiones falsas. Lo cierto es que seguimos a bordo de este barco y mientras los australianos, los franceses, los ingleses, los canadienses, los alemanes, holandeses, chilenos y asiáticos están en sus casas, en el barco solo quedan 400 tripulantes, el 20% enfermos, pasajeros convalecientes, sus familiares y los 12 argentinos. Por eso necesitamos contarles lo siguiente. Primero, somos 12 argentinos los que estamos en esta situación. Nuestros nombres al final. Subimos al barco Saandam de la empresa Holland America hace 28 días con destino a Chile. Llevamos 22 días sin tocar tierra, no nos permiten bajar. En este periodo sobre el barco han muerto 4 personas, que sepamos. Además, hubo 20 casos confirmados de COVID-19. La mayoría de nosotros dormimos debajo de la enfermería, por donde pasaron esos muertos, permanecieron y permanecen todavía hoy personas infectadas. La mayoría de nosotros estamos confinados en una cabina, sin luz natural ni aire puro desde el 21 de marzo, hace exactamente 17 días. La cabina tiene 3 metros cuadrados. Sí, 3 metros cuadrados para 2 personas. Nos sentimos cada vez más deteriorados física y mentalmente. El grado de estrés y desgaste que este genera después de un mes es notable en nuestros estados de ánimo. Se percibe claramente en el deterioro mental, físico e inmunológico que creemos vital para hacerle frente a un virus como el COVID-19. Tenemos una clara sensación de que nuestras defensas disminuyen. Por ahora ninguno ha contraído el virus, pero la angustia y el miedo a convivir con el coronavirus, que duerme encima nuestro, nos pone en un estado de tensión y desgaste permanente. Para soportar este estado de cosas en un barco es necesaria una preparación militar naval similar a la de un tripulante o marinero que no poseemos. El fantasma de una situación que amenaza con prolongarse nos pone en estado de desesperación. Ese estrés aumenta a cada minuto el riesgo de nuestra salud. En alta mar, durante los días de nuestro viaje de Valparaíso a Miami, no contamos con internet, por lo que además quedamos aislados. No queremos volver a vivir esa situación. No hay información clara sobre lo que puede pasar con nosotros. Sabemos que la empresa y la Cancillería se esfuerzan para encontrar una solución, pero la misma no aparece y no olvidamos que esta empresa debía bajarnos en Chile y terminamos en Miami. Por eso Argentina no puede abandonarnos. Las gestiones existen y las valoramos. El consulado argentino en Miami se ha movido por intentar mejorar nuestra situación, pero solo nos llega información plagada de incertidumbre. Nuestro país tiene una historia vinculada a los derechos humanos. Ustedes, compatriotas, deben entender lo que estamos reclamando. Sobre este barco estamos en un no país. Estamos en Florida, pero ni siquiera nos han sellado el pasaporte. No hicimos migraciones, somos fantasmas. No somos turistas varados en Miami tomando sol. Los pasajeros y trabajadores que estamos en el barco no quisimos llegar hasta acá. Nos trajeron 10.000 kilómetros a la fuerza. Si esto no se resuelve, volveremos al medio del mar, sin destino, sin garantías y en un barco infectado de coronavirus. Argentina y sus autoridades deben entender que necesitamos su ayuda. Firma Dante Leguizamón, quien agrega el nombre de las personas, de los 12 argentinos que se encuentran entre los y las tripulantes. Un detalle a agregar que tiene que ver con relato previo. Dante Leguizamón, invitado por un amigo, sube a un crucero que iba a Malvinas. La intención principal era esa y cuyo destino final era el país trasandino, Chile. Claro. Por cuestiones obvias del 2 de abril, ¿no? Se iba en ese trabajo periodístico hacia las islas y en el medio, ¡chan!, un par de turistas europeos que habían abordado el crucero tienen síntomas compatibles con el coronavirus, les hacen los análisis, dan positivo, mueren 4 personas, muchas más se infectan. Y a partir de ahí empieza una intención del barco de que algún país se haga cargo sanitariamente de ese buque y le es imposibilitada el arribo del barco a puerto tras puerto. De un destino final que era Chile desde Malvinas, terminan recalando en Miami. ¿Sí? Primero fueron a Panamá. Cruzaron el canal de Panamá, pasaron hacia el Atlántico, fueron hacia Miami. 10.000 kilómetros. No, fortísimo. Tremendo. Fueron y vinieron, cruzaron Panamá. El raíz que comenta de ir de un lado a otro, de todos los kilómetros y todos los puertos que le fueron negando el acceso, es tremendo. Y esto, de estar en un no país. Claro. O sea, no existe para ningún país. Dante Leguizamón en estos momentos no tiene entrada en ningún país. Desesperante la situación. Ojalá se pueda resolver pronto. Apelamos a difundir lo más posible este caso y que alguien que pueda tener acceso de alguna manera a Cancillería, me imagino, a presidencia, jefatura de gabinete, alguien que se haga cargo. Algunas más cortitas que tienen que ver con el coronavirus también. Por un lado, algunos casos que han sonado y que no son más importantes que otros, pero sí nos dimensionan la gravedad de la situación, porque si el primer ministro británico ingresó en terapia intensiva, teniendo a disposición, uno imagina, el primer ministro británico, un montón de cosas. Lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Bueno, ingresó después de 10 días de estar con síntomas y tener complicaciones respiratorias, lo ingresaron en el día de ayer a terapia intensiva. Se hizo cargo del primer ministerio El canciller. Sí, creo que el canciller, no estoy seguro, no quería... pero bueno, tuvieron que traspasar el mando y él ingresó a terapia intensiva. Por otro lado, ¿quién...? Hay un caso más, no recuerdo en este momento, de así una personalidad... la mamá de Pep Guardiola también falleció en el día de ayer. Pep Guardiola, ex entrenador del Barcelona, del legendario equipo de Barcelona que lo tenía Messi, Ronaldinho. Es Dominic Raab. El reemplazante de el Boris, del primer ministro británico. Bien. Exacto. Y una imagen impactante que anda circulando por las redes, si la pescan, véanla. Es un hombre, por lo menos con acento español, mostrando en una aplicación el tráfico aéreo en Europa, que es prácticamente nulo. En el momento en el que él comparte esa aplicación en tiempo real, se ve un vuelo ingresando al espacio aéreo español, o sea, un solo vuelo comercial para toda España. Uno o dos vuelos en Alemania, uno o dos vuelos en Francia, que son vuelos más bien tratando de reacomodar a las personas que habían quedado varadas. Claro, internacionales. Y sí. Cuando se corre hacia el mapa de Estados Unidos es un hormiguero. Lleno de avioncitos. Lleno de avioncitos, lo cual demuestra la diferencia en las políticas y explica un poco por qué se ha disparado tanto el contagio en Estados Unidos, que ha pasado los 200.000 contagios. Es el país con más muertes, además, por coronavirus. Luego de plantarse en un primer momento en contra del aislamiento social preventivo y obligatorio. Así las cosas en Estados Unidos. Otro país en donde le ha ido mal con esa decisión es Brasil, que en un principio ha hasta bromeado con quienes adoptaban el aislamiento. Hablamos de Jair Bolsonaro. Ha sido literalmente derrocado por su propio polémico ejército. No lo han depuesto aún, pero las decisiones ya no las toma él. Son las noticias que... Sí, ¿no? Lo echó el ministro de salud. Lo quiso echar y, no... y el general le dijo, no, este no se va. Y pidió el ayuno religioso, que todos se pongan a rezar. Sí, esas son las medidas que ha adoptado. Hasta ahí lo dejan. Sí, sí, pedí el ayuno, le dijeron. Sí, sí, pedí el ayuno. Medidas de edad media a la carta. Así que bueno, esas son un poco las noticias que andan dando vuelta, más o menos vinculadas al coronavirus y que no queríamos dejar pasar. Se empieza ya a evaluar la salida de la cuarentena de manera gradual, se empiezan a pensar en algunas posibles formas de hacerlo. Hoy a la mañana iban a estar reunidos el comité de crisis junto al presidente Alberto Fernández en forma virtual para tomar o empezar a tomar algunas decisiones. Veremos cómo avanza esto. ¿Tenemos ahí algún mensaje, algún pendiente? Sí, nos decía Adri. ¿Cómo hará la gente de Cañada Larga, por ejemplo, que está más allá del control policial de las altas cumbres, para entrar al valle? ¿Una declaración jurada cada vez que va al súper, por ejemplo? Parece una peli futurista, pero lamentablemente actual. Y Clau nos decía ahí al respecto de las noticias, seguimos con la ingenuidad, Techín solidaria, parece un chiste. Bueno, no... La esperanza es lo último que se pierde. Lo último, claro, que se pierde. Convengamos que una de las cosas que ha despertado esta locura de la pandemia y demás es actitudes que, la verdad, por lo menos yo, de algunas personas, no las esperaba. Exactamente. Me han sorprendido. Está todo muy loco. ¿Quién te dice, mirá, Techín se solidariza? Un mensaje que llega al 1557-6173, mensaje de texto. Che, ¿les puedo pedir tema Anthrax de las manos? Lo canto desde que empezó esta locura. Muy buena esa cortina andina, dice Pablo de Agrestes. Vamos. Es el grupo Perú Manta con el tema Alma India, instrumentales ahí para sonorizar el aire de No te escondas más. ¿Algún otro mensaje? Por acá no tenemos ninguno. Déjeme chequear el Facebook de esta emisora, que lo tengo abierto, pero no. Bien. No, por el momento no. No. Vamos, entonces. ¿Vamos con la música? Sí. 11 de la mañana, 56 minutos. Ya estamos terminando este programa. 16 grados, 4 décimas la temperatura. No llueve en estos momentos, al menos en Los Hornillos. Sigue nublado, más allá de la promesa de sol radiante del pronóstico. Yo no le creo nada, como Alberto, que dice que vamos a salir de la cuarentena, vamos a seguir encerrados todo mayo. Para mí que el pronóstico ya lo dejaron el pajarito de Homero. Exactamente. En modo automático y tira lo que se le ocurre. Sí. Vamos con un poco más de música y volvemos para cerrar este programa. ¿Qué se llama? No te escondas más. Anthrax, miedo, paranoia, confusión. Guarda que el correo del terror llega con la carta a la infección. ¿Sobre qué contienen el Anthrax? Creo que adivino la intención. En guerra psicológica la acción. Terrorismo fuera de control. Y todo producido por el Anthrax. Pánico y contaminación. Y bacteriológicamente lo peor. Llega con la carta de infección. Y sobre qué contiene la muerte. La mentira más grande que hubo en época de guerra en Argentina fue el Antrax. Miedo, paranoia, confusión, el guarda que el correo del terror llega con la carta de infección. Y sobre que contiene la muerte, todo loco, gracias, ¿eh? Para Nico, que lo pidió por teléfono, suena Soda Stereo de Música Ligera. Yo no me escucho, ahora sí me escucho. 12 de la mañana, 4 minutos. Seguimos por la 88.5. Después de escuchar a Soda Stereo y de música ligera, a pedido, delivery de música. Vio que ahora no se puede ir a disfrutar la música in situ, sino que hay que pedirla por delivery, como todo, con un horario acotado. Acuérdense de pedirla antes de las 8, que después de las 8 anda la poli dando vuelta, botoneando y vigilanteando. No vayan a quedar pegades por ahí. Y otro delivery que nos estamos acostumbrando en este programa es esto de cerrar la música como hacíamos habitualmente en La Crecida o en El Remanso, ¿se acuerdan? Con músicos acá en el estudio tocando en vivo. Pero bueno, no podemos traer mucha gente acá al estudio. La gente no puede andar circulando tan libremente por este valle, así que lo que hacemos es traerlos telefónicamente, prescindiendo de la calidad de sonido, pero acercándonos desde el corazón hacia los domicilios de nuestros artistas que anden por el valle. Bienvenido a este programa, el Gabo. ¿Cómo andás, Gabo? ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes. Buen día. Buen día para todas, buen día para todos. Yo estoy bien, acá con... preparado nomás. ¿Cómo te viene tratando? ¿Cómo te viene tratando el aislamiento? Bien, por suerte bien. Estoy en Dolores, en casa de mis padres. Están ellos, está mi hermano, y hay, la casa es grande, así que hay un espacio para cada uno, para que todos estemos tranquilitos cuando necesitamos un momento. Y bueno, en el espacio que me he armado estoy con los instrumentos, con la computadora, con el teléfono. Sigo laburando, por suerte, con algunas alumnas, manteniendo clases por internet, con la escuela también. Y bueno, en este modo de cuarentena, más que todo haciendo algunas producciones musicales, que nos estamos comunicando con algunos colegas, intercambiando, mandando audios, mandando videitos, y por lo que sí estoy aprovechando este tiempo de cuarentena para ponerme a estudiar un poco el acordeón, que por momentos no me hago tanto tiempo. Ajá. Ahora me estoy haciendo un poquito más de tiempo para el estudio, pero la estamos llevando bien. Con ganas de salir, la verdad. ¿Alguna actividad nueva que hayas descubierto? No. No se puede contar. No te voy a mentir, así que no. Bien. Estoy en la casa de mi viejo, así que bueno, lo que se puede tirar una onda al hogar, acá a la casa, y compartiendo con ellos. Ya las clases me llevan, me tienen mucho tiempo, me tengo yo mucho tiempo acá en comunicación con la gente, así que ya están los instrumentos y me quedo acá con los instrumentos. Mira ahí. Bueno, y acá compartiendo el taller con mi madre, que me está llamando la atención lo que ella está haciendo, estos muñecos de, ¿cómo se llaman? Amigurumis, tejido al crochet. Exactamente, así que estoy acá en el taller de ella y nos compartimos, así que estoy lleno de hilos, de máquinas, de el espacio. Bien. De esto me inspiro un poco. Bien ahí. Gabo, bueno, la intención es que nos puedas compartir alguito, aunque sea para sentirte un poco más cerca, juntando ganas para cuando la cuarentena se termine y nos podamos ver. ¿Ustedes cómo la están llevando allá? Y quienes estamos acá en Los Hornillos, la verdad que no nos podemos quejar, sobre todo en mi caso, tengo la posibilidad de, por el rol que cumplo de comunicador, de ser uno de los exceptuados del decreto, y entonces me puedo mover. Pero eso no nos hace olvidar de que hay gente a la que le complica bastante la existencia, el no poder salir a trabajar, el tener que estar en un lugar que no está preparado para tener mucha gente las 24 horas, situaciones particulares que se van descubriendo y que tratamos en la medida de lo posible de ir visibilizando desde acá. Así que, nada, pasándola como todo el mundo. Bien. Bueno, ¿qué nos vas a compartir? Una canción que hice hace poquito tiempo, está sacada del horno hace poquitos meses, así que bueno, vamos para allá. Bien, ¿lo escuchamos? A ver, che. Estoy un poco nervioso, le voy a confesar, así que... No hay problema. Vuela, está muy bien, Gabo, muchísimas gracias. Yo te cuento algo. Cuando esta cuarentena termine, vamos a agarrar todos los temas que han compartido diferentes artistas de este valle y vamos a hacer un disco que se va a llamar Grabaciones por teléfono en cuarentena. Y la vamos a romper. Sí, vamos. Perfecto, yo quiero uno. Vamos a romper los moldes de la música. Sí. Yo quiero uno, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por ceder el espacio, por la conexión. Bien. Hay que llevar alegría a todos los hogares. Tenemos que estar felices en todos los lugares porque esta la tenemos que superar. Falta un tiempo, ¿no? Así que hay que estar bien. Bien ahí, eso hay que quedarse en casa para que sea menos. Es un poquito la idea, traerte un poquito más cerca y hacer un poco más pasadera esta cuarentena. Gabo, muchísimas gracias. Te dejamos que tengas un hermoso día y ya nos estaremos encontrando personalmente. Listo. Moni, Diego, a toda la gente que está escuchando por ahí, muchísimas gracias, los abrazo. Y bueno, que tengan un lindo día. Igualmente. Abrazo. Bien, ahí lo escuchábamos, no sin dificultad, al Gabo desde Villa Dolores. Insistimos, la intención es tenerlos cerquita y saber espiarlos con lo que nos dé el oído, hasta tratando de adivinar qué es lo que están haciendo, pero sabiendo que están ahí haciendo música y preparándose para cuando esto termine. Me encantaron las palabras del Gabo, acá estoy llorando, mirá, de felicidad. Esto de que nos acerca, ¿no? Nos acerca un poquito ahí a nuestros artistas del valle que les re extrañamos, ¿no? Mucho. Bueno, quedaría el sorteo, pero me parece que hay bolillas entrando al bolillero, ¿no? Sí. Usted vaya dictándome que yo las voy introduciendo. Bien, tenemos Bueno, Nico nos agradeció el tema de música ligera. Y Pipo escribió, grande el Gabo, dijo. Y también, a ver ahí. Ay, genia Fuji nos avisa que le mandemos feliz cumple a Morena. No, ¿en serio? Sí, es el More. Cumple de More. ¡Feliz cumpleaños, More! ¡Qué bueno! Que lo cumpláis feliz, buena sí. vida. Y te sumamos ahí a la lista de fiestas de cumpleaños que haremos después de la cuarentena, ¿eh? Bien, y la sumamos a More también, ya sí. que estamos, a la lista de participantas de este sorteo. Capaz que liga regalito de cumpleaños. Sí. Bueno, ¿estamos en condiciones de cerrar el ingreso de bolillas? Sí, sí. Son 13 las participantes. Eso. Me gusta el número. Voy a numerarlos aleatoriamente. Si quiere ir comentando algo, alguna... Me gusta el número noticia. Porque me hace acordar que supuestamente el 13 de abril todo mejorará. Recordemos que para comparar tenemos la cuarentena de China, que se termina exactamente mañana y que fue una salida, como se viene diciendo aquí a nivel nacional, progresiva, ¿sí? Pero fue de 4 meses en total. Esperemos que podamos doblar ahí la curva de casos, aplanarla y que no sea tan largo nuestro aislamiento social. A ver ahí. ¿Quién falta? No, estoy viendo a ver si no hay ningún mensajito de texto. No hay. Hay 13 entonces participantes, participantas. Los ordené de manera aleatoria y caprichosa. podría decirse. Para que usted desde lugar de operadora técnica me diga uno de ellos al azar y favorezca a la poseedora, al poseedor de ese número, con un disco acople. Ay, siempre este momento me hace transpirar, es mucha responsabilidad. Sí. El 9. El disco acople se va para Nono, para Juan de Nono. Ahí va. Juan de Nono, tenés un disco acople. Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora sí nos vamos. Ya 12 llegamos. Del mediodía, 17 minutos. Estamos pasados en 17 minutos. Como es nuestra costumbre, vale aclarar. Hola, ¿qué tal? Tenemos una mini visita. Una mini visita. Gente que. Bueno, perdonen, del otro lado. Volvemos a encontrarnos mañana, día miércoles 8 de abril, con otra entrega de esta locura radial que irá de 10 a 12 del mediodía, con más información, más reflexión, más compartires, sentires. ¿Qué más? Y todo es culpa del coronavirus. Consigna, y del aislamiento social. Sí. Consignas, sorteos, momentos lúdicos, mágicos, históricos de la radiofonía argentina quedarán plasmados en la memoria colectiva de este valle y, por qué no, de este país. Gente, muchísimas gracias. Voy a cerrar la boca un rato. Nos vemos, nos escuchamos mañana. Sigan en la 88.5 prendidos, que sigue habiendo cosas para disfrutar.